desde las entrañas de la línea Sarmiento, llega el resumen semanal de noticias de Radio Che. Oeste Tonight Show, con sus anfitriones Santiago Alonso y Mariano Aragunde. La participación especial de la Internet. Recuerde apagar su teléfono. No está permitido fumar o sacar fotografías. Y ríase ante la señal. Y ahora con ustedes, Santiago y Mariano. Bienvenidos a esto que es Oeste Tonight Show. El señor Mariano Aragunde con nosotros. Muy buenas noches, Santiago Alonso. ¿Cómo te va? Qué hermosa tarde, noche de primavera, por fin. Era hora porque el clima venía realmente horrendo, nos estaban escatimando con el tema de la temperatura. Conversación de taxi, parece, pero aquí estamos. Así es, después de tanto rogar, tanto quejarnos porque no llegaba la jodida primavera, sí. Acá estamos, señores, nosotros obviamente impecables, como nos enfoca la cámara, con nuestro señor traje, sí. Y nuestro Martini acá a nuestra izquierda. Pero bueno, en fin, vamos a ir al grano, Santiago. Muchas cosas pasaron esta semana. No podemos decir qué semana. La verdad que no. Tranquila. En el ambiente político vieron algunas cositas lindas para comentar, pero vamos a irnos directamente, ¿sabes hacia dónde, Santiago, nos lleva la información? ¿A dónde? A Rumania. Ah, acá en la vuelta. No, pero, a ver, atento. Pasó algo muy, muy importante porque Rumania tuvo su Cromañón. No. Literalmente, ajá, esta semana. Y quiero que, por favor. No. Quiero que presten mucha atención a todo lo que yo les voy a estar relatando. Y acuérdense, hagan un poquitito de memoria con lo que pasó en Cromañón, acá, allá hace algunos años, todos los sucesos. ¿Qué fue lo que pasó? Esta semana pasó algo exactamente igual. Hubo un concierto de rock, ajá, en un boliche en Rumania, en la ciudad de Bucarest, exactamente el cuarto distrito. Esto fue el 3 de noviembre, ¿sí? Así que bueno, este martes estaba tocando una banda de rock en lo que era, según dicen, era como una fábrica de zapatos vieja que, ajá, había quedado abandonada de la época de los 80, de la Guerra Fría inclusive. Sí, sí. Que había sido remodelada como un lugar para que toquen bandas. Ajá. Estaba tocando una banda en este lugar que se llamaba Collective Night Club. ¿Y qué fue lo que pasó? Tiraron fuegos artificiales, una bengala, oh, adentro del lugar, que era un lugar cerrado. ¿Qué fue lo que pasó? El lugar se prendió fuego. Como todos se imaginarán, humo, quilombo, estampida, seguro, de gente. Bueno, en fin, ¿qué fue lo que dejó? 32 muertos, uh-huh, y, bueno, muchísimos. Era una audiencia de aproximadamente 400 personas adentro y muchísimos más heridos. Entiendo. Eso fue lo que pasó este noviembre 3. La gente salió a la calle, uh-huh, a protestar con la consigna "La corrupción mata". Epa, ¿te suena? Un gran paralelismo con lo que pasó aquí. Exacto, la corrupción mata. Ajá. Estaban pidiendo las cabezas del que sería el intendente de Bucarest, uh-huh, y hasta del el primer ministro directamente de Rumania. Bien. Manifestaciones todos los días, ¿sí? Miércoles y jueves, entre 15.000 y 20.000 personas manifestándose en la calle con la consigna. Lo que ellos le decían a la demás población de Bucarest es: si te importa, salí a la calle. Ajá, y la gente lo hizo. Y la gente lo hizo, la gente salió a la calle. Vamos a ir por partes. ¿Qué pasó con los dueños de Collective? Los dueños están presos. ¿Sí? Directamente los dueños fueron en cana. Es más, Kostin Minku, uno de los dueños del club, dijo: "Todo lo que puedo hacer es mantener mi cabeza agachada hasta mi juicio". Otra de las cosas que dijo: "Me arrepiento enormemente de lo que ha pasado". Muy distinto a lo que, claro, hacía Chabal, ¿no? Sí, totalmente. Acá el tipo dijo: "La verdad, la recagué. Claro. Listo, me la como, listo, que sea lo que Dios quiera". Eso fue lo que dijo, obviamente, mediante su abogado. El mayor del distrito, Cristian Popescu Piedone, ¿sí?, uh-huh, dijo que iba a crear un monumento afuera de Collective para homenajear a los muertos, pero el tipo le pedía la renuncia, pero el tipo como que se lo pasó medio por las pelotas. Claro, dijo: no, bueno. La gente, de todas formas, seguía reclamando justicia. La gente quería justicia, pedía la cabeza del primer ministro Víctor Ponta, ¿sí? Uh-huh. ¿Y qué fue lo que pasó? Renunció, Santiago, el primer ministro. Renunció. El costo político fue altísimo. Imagínate que haya que renuncie el presidente por esto. Claro. Por Cromañón. Totalmente. Bueno, la gente decía que no solamente que la corrupción mata. Víctor Ponta ya venía con algunos escándalos de corrupción desde antes, o sea, tampoco era ningún santo. Pero bueno, esto lo que hizo fue obviamente desencadenar y el tipo directamente dimitió. Una de las cosas que dijo en la corta conferencia de prensa que dio es: espero que esto satisfaga a las personas que salieron afuera, que salieron a las calles a protestar. Lo que pasa es que no te queda otra. Bueno, ante esa situación, y tenés 15.000 personas en la calle, ante lo que era de una responsabilidad política, no hay otra. Así es. Pero bueno, el que también renunció fue el ministro del Interior, Gabriel Oprea. También renunció el miércoles, ¿sí? Y ayer renunció el primer ministro de Rumania. Todo esto por Cromañón. La gente pidiendo justicia, pidiendo controles, ¿sí? Pidiendo, digamos, los controles de habilitación, que un lugar sea seguro. Todo exactamente igual, Santiago. Casi calcado. No, como pasó. Yo le estaba leyendo todas las noticias mientras me iba enterando. No lo podía creer. Sí. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar en Rumania? Bueno, una de las cosas que hicieron es el Parlamento creó una ley de emergencia. Ajá. ¿Sí? Donde cuando pasen cosas, cuando haya algún mínimo detalle que atente contra la seguridad, se le va a quitar la habilitación permanentemente al lugar. Uh-huh. ¿Bien? Entonces, son muchos más estrictos. Medidas ejemplares. Medidas ejemplares. Y no solamente para que esto no vuelva a pasar. Literalmente. Uh-huh. No es que, bueno, te clausuramos hasta que vos pongas en regla las cosas. No. No hay chance de que vaya a repetirse. Ya está. Claro. Si vos no lo tenías habilitado, eso es un delito. Claro. No puedes ejercer más. ¿Se entiende? Seguro. Esa fue una de las cosas que por lo menos el Parlamento hizo hasta ahora. La gente, bueno, de mucha demostración de solidaridad, se acercaban al hospital a ayudar, a llevar comida. Uh-huh. A los médicos que estaban atendiendo a los heridos, Santiago. Totalmente. Le estaban llevando comida también y digamos, apoyo a los heridos de este, que fue una de las más grandes tragedias que vio Rumania. Seguro. Desde el siglo. Nosotros tuvimos nuestro Cromañón, recuerden, 192 muertos. Uh-huh. Pero acá en Rumania la población es muchísimo más. Tengamos en cuenta el tiempo, lugar, contexto. Por ¿no? supuesto. Rumania es un país mucho más pequeño, mucho más densidad de población. Entonces, 32 muertos. Sí, en escala y considerando el hecho, es contundente. Exacto. Así, a ver. Así sean dos, sí, está. Exacto. ¿Qué sé yo? Está de más decir que no importa el número, si son 2, 100 o 50.000. El hecho es que para Rumania esto fue realmente significativo. Nos decimos, nosotros, vos porque no estuviste acá, papá, claro. 192, toma. Total, hasta en eso somos. Hasta en eso somos lo mejor. En fin. Humor negro al margen. Sí. Bueno, en fin. Y esto también lo que está iniciando en Rumania es como una especie de primavera política. Todos los medios están fogoneando el tema como que el país se está levantando. Uh-huh. Contra la corrupción, digamos que va a haber un cambio político. En fin, el primer ministro era parte de lo que es el Partido Socialdemócrata, ¿sí? El señor Ponta, obviamente, se fue para atrás. Lo que está haciendo ahora es el Partido Socialdemócrata, el PSD, está tratando de encontrar, supuestamente para hoy, yo no me enteré todavía, tendría que revisar de vuelta los titulares, supuestamente hoy van a encontrar un reemplazo, ¿bien? Como primer ministro. Después, obviamente, está la oposición ahí, que es la UNPR, ¿sí? Que dio su apoyo a que el PSD encontrara un reemplazo. Claro. ¿Sí? Digamos, en este sentido, los dos partidos se unieron para, por lo menos, solucionar esto. Pero, en fin, todo se encana, los dueños, el primer ministro renunció. Se fue. El ministro del Interior renunció, el único que faltaría es el alcalde de la ciudad de Bucarest, que no renunció. La gente se levantó exactamente con las mismas premisas y pasó exactamente lo mismo que acá. Claro. Fuegos artificiales y que además, lo que agrava es que en la página de Facebook del lugar, que es este Collective Nightclub, promocionaban, o sea, alentaban que se use pirotecnia. Claro. Adentro. Un calco. Bueno, ven que no estamos tan mal, no somos, hay gente tan boluda igual que nosotros. Exactamente. En otras países, en otras partes del mundo. Sí, la inconsciencia es algo más mundial de lo que uno creía. No, tal cual, tal cual. Pero bueno, repetimos, 32 muertos, más de 180 personas heridas en esta que fue una de las más grandes tragedias de este estilo que vio Rumania y bueno, Europa. Lo comparaban los medios de afuera, ¿sabes qué? No lo compararon con Cromañón, lo comparaban con lo que pasó en Brasil en el 2013, en el pueblo de Santa María, que pasó también algo parecido, que ahí murieron, bueno, murieron 214 personas, claro, más que acá que en Cromañón. Pero bueno, el tema son las repercusiones. ¿Qué es lo que pasa? Es increíble ver cómo... bueno, país en serio, ¿no? Como solemos decir, ya me parece que es una país en serio. Una muletilla de este programa. Está a la altura del debate. El debate. Sí. Sí, la gobernabilidad. La gente. Sí. Es un caso complicado. Tal cual, tal cual. Y así un montón. Pero bueno, en fin. Salud al pueblo de Rumania. Sí. Que la verdad se ha portado de 10. La dirigencia política se ha portado de 10. Y le ha hecho, la verdad, frente a la tragedia, mejor que todos nosotros. Bienvenidos. Blitzkrieg, Blitzkrieg, fucking Blitzkrieg, boom. Fucking world, we're done. just driven on, driven on. El compacto informativo que desmenuza los acontecimientos nacionales e internacionales más importantes de la semana, presentado por dos periodistas en rehabilitación, Santiago Alonso y Mariano Aragunde. Oeste Tonight Show. Noticias y entrevistas en Perfume Importado. Todos los viernes de 20 a 22 por Radio Che. Muchas gracias, señor locutor, por esa bonita presentación. Seguimos hablando de lo que pasa en el mundo y nos vamos acá cerca, nos vamos a Brasil. Bueno, no es tan lejos como Rumania. Exactamente, vamos a hablar de el expresidente Luis Inácio Lula da Silva, que está hasta las manos, porque afirmó por estas horas que no tiene temor de ser detenido y además ya está pensando en cómo volcarse de lleno a una campaña para una eventual presidencia en el 2018. Falta un poco, pero le tenemos fe. El exmandatario se defendió de las acusaciones que indica que él sabía de un escándalo que está haciendo noticia en todo el mundo, un escándalo de corrupción en la petrolera estatal Petrobras y de la compra de ventajas tributarias por parte de empresas durante su gobierno, que es un clásico, cuando hay choreo, esta cosa de cuando hay una empresa licenciataria, una empresa que puede obtener los fondos públicos, siempre hay alguien que es amigo que le hacen ese favor. Es así acá, en Brasil, en China, en todos lados. En todos lados. El expresidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva, bueno, justamente dijo que no tiene temor de ser apresado y negó de forma tajante, casi alzando un dedo, que él o su familia estén involucrados en hechos de tipo ilícito, como citan, según dice, algunos medios de comunicación, y reiteró que estaba absolutamente dispuesto para disputar las elecciones para presidente en el 2018 y defender conquistas de los últimos años. Y dijo, no temo, respondió Lula en una entrevista al canal SBT, es decir, el sistema brasileiro de televisão, al ser preguntado sobre la chance de ser detenido como consecuencia de estas investigaciones que se están llevando a cabo por este escándalo, como consecuencia de justamente las investigaciones que se han producido. Eso es tratar de morir con honor porque ya está casi todo comprobado. Está, o sea, hasta las manos. Por él. Bueno, justamente Lula, quien gobernó desde el 2003 hasta el año 2010, se defendió de estas acusaciones. Y hasta incluso dijo que hay dudo que alguien en este país, del peor enemigo mío a mi mejor amigo, cualquier empresario pequeño o grande, diga que algún día tuvo una conversación ilícita conmigo. Fue lo que dijo a este canal, que sería como una especie de Telefe de allá, el SBT. Sí. El ex jefe de Estado fue categórico al señalar que nunca fue alertado por la gloriosa prensa brasileña, por la Policía Federal o por el Ministerio Público sobre estas corruptelas que se tejían en Petrobras durante su gestión, y dijo, estas son cosas que uno solo las descubre cuando la cuadrilla cae, apuntó. Dijo que estaba dispuesto para disputar las elecciones para presidente en un contexto en el cual su sucesora política está también con algunos despelotes más que contundentes y está bastante cerca de dar un paso al costado y un caos institucional, sí, en Brasil, bueno, muy fuerte. Bueno, pero o sea, Lula da Silva no solamente lo hizo, sino no hizo nada ilícito, sino que tampoco le avisaron, tampoco, claro, se enteró. Es un problema eso. Y justamente admitió eso, sí, fue autocrítico y admitió algunos errores del gobierno del PT, del Partido de los Trabajadores, como por ejemplo los de no aumentar el precio de los combustibles en el 2012, al igual que, cito, exagerar en los beneficios fiscales otorgados a ciertos sectores. Habría que ver a cuáles en todo caso, ¿no? Claro. A ver, recordemos que también en Brasil, durante el gobierno de Lula da Silva, se incrementó muchísimo lo que es la clase media. Exactamente. A ver, esto no es malo desde ya, ¿no? No, para nada. Al contrario. No, para nada, pero recordemos que el electorado brasilero, si bien, la clase media es acá y en todos lados, es la conocida por votar con el bolsillo, sí, ¿no? Recordemos también que la clase media está en Brasil está muy influenciada por lo que es un pensamiento muy cristiano. Claro. Bien, muy, es una sociedad muy católica, la de Brasil. Entonces, eso influye también en lo que son los candidatos. Recordemos la última elección de, bueno, la heredera de Lula, de Dilma, con su oponente de lo que es, sería la derecha, de Brasil, que es ultracatólica. Totalmente. Lula da Silva no es conocido, no es, por lo menos no es un gran promotor de su fe, bien, de su religión o del catolicismo. Claro. Esto en el caso de una posible elección, una campaña que se vaya a tirar de vuelta con todo esto, esta mochila que tiene encima, me parece un poco difícil. Recordemos que Dilma ganó, pero ahí. Sí, más o menos. Lo curioso es que Dilma ganó en distritos que históricamente pertenecían a la oposición, lo cual, sí, es también un hecho. Eso es algo que se repitió mucho en distintos países de Latinoamérica. También pasó en Bolivia, donde Evo Morales sacó un caudal de votos en lugares que eran inmensos y que fueron en definitiva una sorpresa. Acá también nos han votado. Sí. Pero quien también está complicado es su hijo, que es Luis Claudio, que fue citado en una de las investigaciones, al ser señalado por la justicia como alguien que recibió dinero ilícito a través de una empresa de su propiedad llamada LFT, y dijo que Brasil está convirtiéndose en la República de la Sospecha, en la que no es necesario tener pruebas para condenar a una persona. Luis Claudio Lula da Silva, que es preparador físico de fútbol y cuya empresa en San Pablo fue objeto de una requisa la semana pasada por parte de las autoridades que buscaban documentos, anticipó su declaración a las autoridades y el martes dijo, aquí estoy, alzó la mano, dijo presente y se presentó a la policía en Brasilia y dijo, investiguen, fíjense a ver qué onda. Este muchacho, el hijo de Lula, había admitido que, en efecto, recibió dinero de una consultora llamada Marcondes E. Martoni, que, hay que decirlo, fue acusada de haber intervenido de forma ilegal. ¿Para qué? Para aprobar una medida provisional del Ejecutivo para, supuestamente, favorecer la industria automotriz. También dice, explica que realizó trabajos de consultoría sobre eventos relacionados al Mundial de Fútbol de Brasil del 2014. Bueno, sí. Y también a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro del año 2016. Uh-huh. Todo esto pasa en un contexto donde el espacio del PT está siendo cuestionado, ya sea por lo que pudo haber sucedido con estas cuestiones con respecto a su expresidente y con lo que viene pasando ahora, que tampoco es algo que sea un terreno muy fácil que digamos. No, a ver, y perdieron, hablando de terreno, sí, y perdinterren. Sobre todo con lo que fue el último mundial, que no fue algo que le sumó para nada. Claro. Le restó. De hecho, hay un documental hecho, sí, sobre cómo la gente se alzó en protesta por la organización del mundial en Brasil. Y además de eso, 7-1. Claro. Entonces, pero bueno, es no. Chiste, okay, aparte. Eso, no, acá la platea dice 7-1. No, por favor, gesto paquete. No, por favor, cambiémonos. No, somos mejor que eso. Sí. Pero bueno, y ahora tienen por delante también, recordar, la organización de los Juegos Olímpicos. Claro. Uno de los grandes escándalos, por ejemplo, que hubieron durante el Mundial de Brasil fue la aprobación de una ley. Uh-huh. ¿Por qué? Porque recordemos que en Brasil no estaba permitido, en los estadios de fútbol, tomar alcohol. Exacto. Ni vender alcohol, como acá. Exacto. ¿Bien? Pero se hizo una famosa y gran excepción por el Mundial. Así es, porque recuerden que el sponsor oficial del Mundial de Brasil, ¿quién era? Badweiser. Y dijeron, Badweiser, mira, yo acá voy a vender cerveza. Claro. Así que fíjate cómo hace, pero yo acá tengo que vender cerveza. Y dijeron, bueno, listo, está bien, esta es la ley Badweiser. Y bueno, solamente Badweiser por el Mundial se puede vender en los estadios. Claro, yo calculo una charla onda en la que el CEO de Badweiser de Brasil dice, ¿cómo vamos a hacer que por culpa de la ley no podamos permitir esto? Estamos todos locos. Y claro, el único momento en la historia donde van a ver a hinchadas unidas tomando Budweiser. Exactamente. Así que eso es lo que viene pasando en Brasil. Nosotros vamos a escuchar un poco de música y tenemos un montón de cosas más. Está viniendo ya aquí al estudio nuestro invitado de hoy, Santiago Beltrán, que va a estar hablando con nosotros sobre un evento muy especial que ya estuvimos cubriendo. Bien. Así que está al car. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de gente a la cual le han pintado los autos, hablaremos de política un poco. Bueno, tenemos que hablar de todo eso que ustedes ya se imaginan. Así que háganse a la idea, reflexiones en el ocaso y, por supuesto, rock violento y satánico. Como, bueno, suele pasar con esta hermosa epopeya radiofónica nacional. It's been a while since I could hold my head up high. Saw you, and it's been a while since I can stand. Informativo que desmenuza los acontecimientos nacionales e internacionales más importantes de la semana, presentado por dos periodistas en rehabilitación, Santiago Alonso y Mariano Aragunde. Oeste Tonight Show, noticias y entrevistas en Perfume Importado, todos los viernes de 20 a 22 por Radio Che. Y ahora, una reflexión en el ocaso. ¿Hasta cuándo, digo yo? ¿Hasta cuándo vamos a permitir que los mozos no nos traigan un poquito de cocaína mientras miramos la carta? Esto fue una reflexión en el ocaso. Pensamientos de bolsillo en Oeste Tonight Show. Tráiganos la carta, por favor. Con esto de jazz de fondo le damos la voz al hombre que marcó los caminos de mi vida y que me ha arropado cuando tuve frío, Mariano Aragunde. Ya que estuvimos hablando de corrupción, sí, sigamos con el tema, pero vamos a movernos a la corrupción, al deporte. Sí. Porque, ¿qué fue lo que pasó esta semana? El imputado, el expresidente de la IAAF, Lamine Diack, por ocultar casos de dopaje. No, de doping. La droga. Así es, el expresidente, ahora expresidente de la Federación Internacional de Atletismo, eso es la IAAF, los que organiza, digamos, el Mundial donde corre Bolt, donde lanza la jabalina Brian Toledo, todo eso, entonces se llama atletismo. Bien, bien. Se organiza por la IAAF. Este muchacho, Lamine Diack, fue procesado en Francia por corrupción al haber presuntamente aceptado dinero de la Federación Rusa por ocultar casos positivos de dopaje. Esto así lo informó la AFP. Esto, bueno, fue mediante el juez de anticorrupción, el francés Renaud Van, no sé cuánto porque es muy difícil. Van francés. Sí, Van francés. Esto fue el martes en la sede de la IAF en Mónaco. Así que el senegalés de 82 años, por ahora está libre bajo control judicial, pero está imputado. Por corrupción y blanqueo agravado, ¿sí? Así que no es joda esto. Y esto solamente la punta del iceberg, porque, a ver, son los dos primeros imputados de una red, según informó el medio ITELE, que va a afectar a muchas más personas a medida que esta investigación avance, ¿sí? Acá está hablando específicamente sobre los atletas rusos, pero ahora vamos a hablar un poquitito más sobre el tema del dopaje en lo que es el atletismo, ¿bien? Y que está también involucrado con lo que es la FIFA, el famoso... Sí, que también, ya bastante quilombo tiene. Que ya bastante, bueno, pero vas a ver que van a estar conectados. ¿Qué pasa? Ahora, por ahora los están interrogando, tanto al senegalés, pero también lo van a estar interrogando al hijo, ¿sí? Porque el hijo... trabaja también para la IAF y el presidente de la IAF también es miembro del Comité Olímpico Internacional. Uh-huh. ¿Sí? Así que él, peor todavía, su hijo también, que estaba en la parte de marketing de la IAF, también fue implicado en un caso de corrupción similar, ¿sí? Y se está llamando también a interrogar al famoso, bueno, a Sebastián Coe, ¿sí? Que es el presidente del Comité Olímpico Internacional, que, bueno, recuerden que visitó nuestro país hace poco porque se van a estar haciendo los Juegos Olímpicos de la Juventud. Correcto. Acá en Buenos Aires, bueno, se lo está interrogando a Sebastián Coe también para ver cómo va todo esto. Vamos a remontarnos un poquitito para atrás a ver cómo viene todo esto de el dopaje. La IAF tiene una larga historia de manchas en su récord. ¿Por qué? Porque hubieron varios casos muy, muy ejemplares de estrellas, digamos, ya son rockstars del evento, que han dado positivo en dopaje. No hablemos de estos dos rusos que fueron, que fueron investigados y despojados de su título, sino, por ejemplo, el de Rita Yeptó, que ganó una de las grandes maratones del mundo, ¿sí? Eso también fue una de las que dio positivo. También hay mucha controversia alrededor de un famoso entrenador de atletas que se llama Alberto Salazar, que entrena a los mejores, entre ellos Alain Rupp y Mo Farah, que también está sido investigado por, digamos, inducir a sus entrenados, a sus pupilos, a que encarguen el dopaje. En fin, todo esto va de la mano con la FIFA, dijimos hace un rato. ¿Por qué? Porque, a ver, recuerdan que se armó un montón de quilombo con que la FIFA iba a organizar su próximo mundial en la ciudad de Qatar. ¿Vos te acordás, Santiago, por ejemplo, el quilombo que se armó en Qatar? Sí. En la FIFA, porque iba a hacer el mundial en Qatar, que hacían como 36 grados de calor, que no se puede jugar. Bueno, la IAF iba a hacer lo mismo. A ver, se ve que se hablaron con Joseph Blatter, se ve que hay un montón de plata ahí con el petróleo. Iban a hacer lo mismo exactamente, iban a hacer el Mundial de Atletismo de la IAF en Qatar, que tiene las iguales condiciones. Claro. La diferencia es que se le plantaron y dijeron, no, flaco, esto es imposible, no se puede. Bueno, ¿qué hicieron? Lo van a hacer en Oregón. Tengo una pregunta. Hablando de Qatar, un pequeño paréntesis. Sí. ¿No se había hablado de hacer el Mundial en Qatar en el 2025? ¿O yo estoy equivocado? Sí, y se va a hacer. ¿Se va a hacer? Sí, sí. Ah, bien. No, por eso digo, ¿es una laguna mental? No lo es. No, la diferencia es que la IAF no mueve tanta plata como la FIFA. Claro, obvio. Es cierto. Hay menos margen de manoteo, entonces. Así que, bueno, en fin, hay mucha plata en Qatar, así que se va a estar haciendo el Mundial de la IAF ahí en... Se iba a estar haciendo el Mundial de la IAF ahí en Qatar, pero ahora se va a hacer en Oregón. Este tipo por ahora permanece acusado, permanece procesado, vuelta el senegalés Lamine Diack, ¿bien? Y lo que de vuelta, lo que están también, lo que manchó el récord de este tipo son los famosos casos de dopaje de Gatling, de Tyson Gay, de Asafa Powell, con Usain Bolt hay un viejo entrenador que dice, claro, no, déjenlo, no le gana Serpis todavía, déjenlo correr un rato más, que es un grosso. En fin, bueno, también, de vuelta, esto no solamente gente, mucha gente no sabe lo que es la IAAF, lo que es el atletismo, no solamente... Sí, no caigamos en la frase, explícalo para la gente que no entiende, esta cosa tan detestable, no, del periodismo, de explícalo para la gente que está viendo en su casa. Claro, a lo fantino, ¿no? Claro, viene a lo aquel que nos está mirando por ahí no lo entiende, explícalo para que... Es una frase que para mí es horrible. Sí, ustedes lo vieron... la viene a Jennifer Dahlgren que compite, a Brian Toledo que tira la jabalina. Bueno, el atletismo no solamente correr 100 metros, 200, 400 o maratón, sino también todas esas disciplinas que ustedes vieron, pentatlón, decatlón, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso está dentro de la IAAF. El próximo mundial de atletismo se va a hacer en Oregon al final. Uh-huh. ¿Por qué? Porque ahí también hay mucha plata puesta, Santi, en un proyecto que se llama Project Oregon, que también está bancado por plata de Nike. ¿Dónde está este muchacho Alberto Salazar, que es uno de los, digamos, también apuntados por el tema del dopaje? Recordemos, hay grandes están en lo que es el atletismo, las que son las World Majors Marathons, es decir, las maratones con más plata del mundo. Maratones que te dan $500,000 de premio al que gana, ¿sí? Estamos hablando de Nueva York, Boston, Londres, Berlín, Tokio y Chicago. Bien. Bien. Para muchos, keniatas, etíopes, el sueño de sus vidas es ganar esas maratones, no solamente por lo que implica, sino por el premio en plata que hay. Por ¿sabes? Supuesto. ¿Sí? Entonces, vos ganas una, son medio palo, listo, te salvaste. Claro. Te volvés a Kenia y te compras, no sé. Claro. Una maratón vos mismo. Sí, compras un municipio, lo loteás, viste, qué sé yo. Claro. Te hace un quilombo hermoso. Exacto. Bueno, muchas de esas maratones, digamos, como los mejores van ahí, también son los más sospechados de casos de dopaje. Como te dije, se dio el caso Rita Shepto, que dio positivo en dopaje. Entonces, no quieren, digamos, manchar el nombre de estas marcas. Inmaculadas, casi. Claro. Sobre todo teniendo en cuenta lo que ya pasó anteriormente con, recordá el caso de Lance Armstrong. ¿Bien? Claro. A ver, esto es lo que va a marcar... Hay antecedentes. Exacto. O sea... Y es todo plata, Santiago. Porque, a ver, en este nivel... Obviamente es incomprobable, pero muchos de estos es muy probable. De hecho, están bajo sospecha. No están acusados, pero están bajo sospecha. Es muy posible que hayan incluido incurrido en el dopaje. Claro. Lo de Lance Armstrong, digamos, sentó un precedente donde es posible derrocar estas grandes figuras por cuestiones de dinero también, y que se caigan toda la industria que hay atrás y todo el negocio. Seguro. Atrás de un atleta, de un hombre. Sin duda. Esto, por supuesto, es triste porque además empaña la labor de los deportistas que no... recaen en estas conductas y que con pasión le entregan a esto absolutamente todo. Por supuesto, está el caso, por ejemplo, el caso de Robert Harting. Uh-huh. No sé quién es Robert Harting, yo te voy a contar. Es un lanzador de bala alemán, ¿bien? Que se negó a ir a la premiación de atleta del año porque también estaba nombrado Justin Gatlin. Y él sabía que Justin Gatlin se dopaba y decía, este hombre no puede estar nominado, yo no voy a aceptar el premio. Y el tipo no lo aceptó. ¿Puedo hacer un paralelismo con la política? Es como el Luis Zamora, que no le quiso dar la mano a Macri y por eso... Claro, sí. algo es así. El Luis Zamora del atletismo. Una especie de Luis Zamora del atletismo. Claro, Robert Harting es el Luis Zamora del atletismo. Bien. Así es. Pero en fin, la diferencia, Santi, es que, bueno, como vimos en lo que pasó con la FIFA, el señor Blatter ha, dimitido, abdicado. Acá el caso de Lamine Diack también. La diferencia es que mueve menos plata, pero... De vuelta, es una serie de investigación que está empezando a desarrollarse. Vamos a ver quién más cae en el camino. Por ahora cayó él, cayó el hijo. Se están empezando a hacer investigaciones y por ahí en los próximos días vamos a ver si algún otro nombre grande cae también en la lista del fiscal francés. Esto es Oeste Tonight Show. Ácido, encantador, humorístico y lisérgico. Oeste Tonight Show. El programa nocturno de resumen de noticias. Santiago Alonso y Mariano Aragunde. Viernes de 20 a 22. Acá, en Radio Che. Estamos de vuelta con mucho más Oeste Tonight Show. Nunca decimos las redes sociales para que la gente deje su mensaje. No, claro. Bueno, a través de Twitter es Oeste Tonight, sí, como suena, y en Facebook también nos encuentran como Oeste Tonight Show. Exactamente. O si no, para quienes quieran saber desde dónde estamos en facebook.com/radiocheok. Como vía alternativa, también estamos ahí. Bien. Tenemos noticias, tenemos un poco de agenda de lo que pasó en los últimos días en materia política. No fue una semana caliente, es verdad. La papa caliente ya fue la semana pasada. Sí. Y uno ya terminó realmente saturado de información política, que tendrá su capítulo final el día 22, cuando ahí se elija presidente. Mamita. Y como supo decir el señor Eduardo el Efímero, que sea lo que Dios quiera. La noticia es que Scioli reveló en horas de la tarde detalles de su conversación con el líder del Frente Renovador, Sergio Massa. Por esta cuestión, ¿no? Es como que Massa es como algo así como la exnovia de dos muchachos que ahora están con otras parejas. Una cosa como por el estilo. Y se están disputando, o por así decirlo, es la chica gracias a la cual dos hombres se disputan el amor. Una metáfora bastante, bastante pavota. La cuestión es que el candidato presidencial del Frente para la Victoria se refirió a una conversación telefónica que mantuvo con el ex intendente de Tigre de cara al balotaje, o balotage, o como usted le quiera decir, y dijo, interpreto a los votantes tuyos, le dijo el gobernador provincial al tigrense, ¿no? Se refirió entonces a una conversación telefónica que tuvo con Sergio Massa de cara al balotaje. Ayer, el gobernador bonaerense se comunicó con el tigrense para acercar posturas, ver qué onda, si se quiere, cuando faltan 15 días para las elecciones. Ver qué onda. En diálogo con Telefe, Scioli dio algunos detalles sobre esta charla y dijo, le dije a Sergio que quería hablarle a sus votantes. Le dije, le hablo a los que te votaron a vos porque yo interpreto sus necesidades. Es gracioso porque él habla como si estuviera como en un spot permanente de campaña, ¿no? Está bueno como lema. Dice, por eso y por estos cambios en mi plan de gobierno, por eso el 82%, y bueno, está con la promesa del 82% móvil, ¿no? Uh-huh. Como propuesta para ver qué votos puede captar de aquellos que erigieron la boleta de una en las elecciones de el 23 de octubre. Y dijo algo que sí es importante en materia política, dijo, yo no voy a devaluar, no voy a quitar los subsidios, yo no pienso aumentar las tarifas de luz, de gas ni de transporte público. Dijo, yo voy a mantener las paritarias, cuidar el trabajo y la capacidad adquisitiva de los trabajadores. Soy la expresión del cambio previsible, fue lo que dijo el candidato presidencial del Frente para la Victoria. Claro. El cambio previsible, el cambio justo. Claro, porque ¿no? hay como la palabra vedette, si se quiere, de estas elecciones, es cambio. Cambiemos, sí. El cambio justo, y esto debe cambiar de forma previsible. Uh-huh. ¿Por qué es que Scioli dice esto? Por los videos que se están viralizando en las redes sociales donde aparecen asesores económicos de Macri, uh-huh, como no sé el caso de el señor Brodas, José Melconian. Luis Espert, Melconian y todos estos muchachos que son de consulta, pero casi permanente, de Macri, que en conferencias a puertas cerradas donde hubo algunos periodistas, ellos decían que el cambio es un ajuste, que el ajuste había que hacerlo sí o sí, y eso implicaba el recorte del sueldo del trabajador, que implicaba recortes a las jubilaciones. Y Broda dijo una frase que es muy poco feliz, dijo, hay que ver si el ajuste lo hacemos gradual o a los golpes. Qué bien, ¿eh? Hermoso, eso fue lo que dijo. En tanto, Scioli se refirió a una presunta campaña del miedo supuestamente impulsada desde el oficialismo. Esto que uno puede ver ya sea en las redes sociales, sí, o en la calle cuando uno le entregan un folleto. Es decir, esta vez la campaña del oficialismo no es solamente esto de cuidar lo que se hizo, vamos con la Argentina en desarrollo, sino se fueron para el otro lado. Claro, si vamos por este lado, va a pasar todo esto. La campaña negativa no es algo que sea muy, muy exitoso ni muy favorable, pero me parece que la idea fuerza que tiene el oficialismo es, acá hay dos opciones. Una es la de un tipo conservador que va justamente a sostener lo que se ha hecho, no, quizás no va a innovar demasiado, o la de un tipo que está pensando en llamar al Fondo Monetario, de desfinanciar por completo al Estado, una historia que ya se ha visto un montón de veces. Pero bueno, una campaña negativa, agregándole, salpimentando y kirchnerizando, se convierte en algo muchísimo, negativo y como que se les va la mano, ¿no? Claro, o sea, es algo que tiene un camino más bien incierto. Volvemos entonces a las palabras de Scioli. Dijo, sí. La gente tiene otras necesidades ahora, está pidiendo otras cosas y yo soy el que mejor interpreta ese cambio. Quiero que las personas que alquilan sean propietarias, conmigo como presidente van a entrar más dólares y soy garantía de confiabilidad, fue lo que dijo Daniel Scioli. A todo esto, quien también habló hoy en la tarde fue la presidenta, que salió a poner la cara en este caso, ha encabezado hoy la inauguración de la segunda etapa de lo que es interesante, que es el caso del Polo Científico de Palermo. Y habló, obviamente, del tema electoral. Sí. Y tiró una de dardos que realmente no, es... yo vi unas cosas. De antología. Dijo, por ejemplo, acá compartimos algunas frases. Dijo, quiero decirles a todos los que escucharon que los derechos humanos son un curro, que fue una frase de Macri, debo decirles que el único curro fue el que hicieron durante la dictadura los grupos empresarios. Dijo, son frases sueltas que estamos compartiendo en relación a esto. Bien. Dijo, campaña cloaca es la que sufre esta presidenta y sufre todos los días. No es un problema de buenos y malos, es un problema de comprensión. No van a tener que elegir, esto me parece interesantísimo, no van a tener que elegir entre San Martín y Belgrano porque no están. Hay que elegir entre dos modelos. Esto es casi una frase que uno le ha escuchado, que uno ha leído de Scalabrini Ortiz, que decía, acá no se trata de Perón, dijo esto, lo juro, dijo, no se trata de Perón o el Ángel Gabriel, es Perón o Federico Pinedo, por el abuelo del que hoy es diputado del PRO. Sí, sí. Dijo, quiero vivir en este país normal que hemos construido, ¿qué más? Bueno, todo tipo de cosas que... La que tiró del Arsat fue buenísima. Y la del Arsat. Bueno. La del Arsat que fue impagable. Sí, captura de pantalla en todas las redes sociales de Crónica TV diciendo... Él, lo cito textual entre comillas. Por favor, por favor. Él, o sea, vos querés, claro, él está allá arriba con el Arsat 1 y el Arsat 2, como una suerte de barrilete cósmico. Muy bueno. Es droga. ¿Quién mejor que Crónica para... para retratar este momento. Sí, sí. Si era Calamaro, le faltaba decir situación de rock, fútbol y sala de ensayo. Sí. Y casi que estaba a la altura. Pero es interesante lo que sucedió hoy. Inauguró un polo tecnológico junto al ministro de Ciencia y Tecnología, que es Lino Barañó. Pero obviamente, en estos días donde hay tanta efervescencia, donde hay tanto debate, donde hay tantas versiones que andan dando vueltas, es entendible que la presidenta, además de inaugurar algo, se pronuncie en la coyuntura. No, por supuesto. Porque no hacerlo también es una forma de decir, che, no está... la ciudadanía le pide que se pronuncie sobre el tema, hasta te diría por parte de aquellos que no están de acuerdo. Igual, fíjate que siempre, en todas las veces que se ha pronunciado sobre el tema electoral, no lo nombra a Scioli. Exactamente. No dice el nombre de Scioli como si fuera... bueno, una mala palabra. Este señor de La Rioja, ¿no? Claro. Que no lo nombramos. Bueno, no lo nombra Scioli. Claro. No lo nombra. Fotos. Habla del tema, habla de los dos modelos que hay que elegir, pero no lo apoya directamente a Scioli personalmente. Scioli, bueno, obviamente, como vos dijiste, está buscando el voto masista porque es aquel voto que tiene que captar. Exactamente, me parecía interesante esta pregunta que vos te hacías la semana pasada para saber de qué manera se define esta elección donde hay dos candidatos. Uh-huh. Es decir, ¿qué es lo que pesa más en el caso del espacio de una, del Frente Renovador? Es si pesa más el peronismo o el voto opositor. Esta semana, justamente hablando de una, uno de los dos precandidatos a presidente, José Manuel de la Sota, quien compitió en la interna con Massa en agosto, dijo que si quieren armar una alianza con Macri, no cuenten conmigo. Y se pronunció en definitiva por Scioli. Sí. Hay que ver si el peronismo cierra filas y termina acompañándolo a Scioli. Esta semana también Moyano, Caló y los espacios gremialistas también demostraron su apoyo al gobernador bonaerense. Entonces está complicado el asunto, que es otra palabra de esta elección, complicado. Ahora, sabemos qué dijo Scioli en la conversación telefónica. Macri, ¿Massa qué dijo? No se sabe qué dijo. Solo se sabe lo que dijo él. Okay. Hablando justamente de dichos y de operaciones que se van produciendo, esta semana también hubo una noticia que no fue tal. Me parece que es bueno marcarlo por un tono, por una cuestión más de honestidad ideológica y pluralismo y cuestiones de profesionalismo periodístico. Esta semana también en las redes sociales circularon rumores sobre supuestas medidas que tomaría la gobernadora electa María Eugenia Vidal. Correcto. Desde que cerraría el programa Envión, el plan, uh-huh, que cerraría el plan Fines, un plan muy interesante. Que iba a despedir maestros. Que iba a echar maestros, un montón de cosas que ella desmintió por televisión en Intratables hace cosa de 3 días. Se había dicho que ella quería, por ejemplo, que ella ya estaba tomando decisiones. Y ella lo que dijo, y hay que ver después si lo cumple, es que ella no tenía pensado cerrar ningún programa, no tenía pensado cancelar ningún tipo de ayuda social, y que hasta el 10 de diciembre el gobernador es Daniel Scioli. ¿Qué era después? No lo sabe nadie. Pero se estaba. Están circulando como audios de WhatsApp de gente preocupada, sí, llorando, que decía: no, mirá, estoy re triste, cierran el programa Envión, cierran el Fines, que son programas muy interesantes que permiten que chicos en situación de vulnerabilidad terminen el secundario. Uh-huh. Ahora, hay que saber diferenciar eso de lo que es una opereta, hay que saber diferenciar lo que uno ve de los tipos que son los economistas de Cambiemos y lo que piensan hacer, que eso sí da miedo, y después las operaciones, es decir... Bueno, esta campaña del miedo, justamente lo que veníamos hablando hace un ratito. Totalmente. Que se le está criticando. Sí, quizás no tan distinta a lo que pudo haber dicho Carrió cuando dijo: Cristina planea un autogolpe para el domingo, el tema es que Carrió, el tema es que a Carrió ya lo tomamos como... Claro. Lo tomamos... Sí, bueno, tírate una, dale. Dale, dale, que decí una de las tuyas, es lo que Aníbal al oficialismo. Bueno, en las redes sociales le salió el tiro por la culata porque, bueno, empezaron todas estos chistes sobre si Macri es presidente. Claro. ¿No? Va a pasar tal cosa, va a pasar tal otra. Dijo, y se tornó gracioso. Hay uno que dijo: va a lotear las villas y separarlas en pequeñas ciudades para hacerlos participar en los Juegos del Hambre. Eso me pareció realmente genial. Lo que no es tan genial es lo que dijo Pratt Guy por estos días. Hay un video que está dando vueltas que sí es intransable, que es también un muchacho perteneciente al espacio del PRO, que tuvo dichos realmente poco felices para con los hombres y mujeres del interior, porque dijo... Vamos a contar un poco lo que estuvo comentando. Dijo: bueno, en una charla. Esta también es una pregunta que nos tenemos que hacer. Somos una nación con 40 millones de habitantes, con un nivel superior de educación aún respecto a otros países de la región, que cada 10 años nos dejamos cooptar por un caudillo que viene del norte, del sur, no importa de dónde viene, pero de provincias con muy pocos habitantes, con un currículum prácticamente desconocido. Y prosiguió: bueno, esta también es una pregunta que nos tenemos que hacer de cara al 2020. No vaya a ser que en el 2020 estemos hablando de fulano de tal que vino, no sé, de Santiago del Estero, que no lo conocíamos y que apareció de la nada y resulta que se dio con todo el poder. Es muy difícil salir a defender esto porque, claro, pareciera que estaba tirando en contra de la gente del interior. Sí. ¿Qué va a hacer? Son declaraciones que sí, son poco felices. En definitiva... hay mucha tela para cortar, esto recién empieza por más que falten 15 días. Yo no quiero ni imaginar lo que falta será. El debate. Y falta el debate. El debate. Que lo va a transmitir la pantalla de América, que va a ser como la reedición de lo que fue la primera transmisión de Argentina Debate, esta vez con dos candidatos, que realmente va a ser algo así como Furia de Titanes. Yo no sé, para mí va a estar más aburrido que una de, no sé, de Gus Van Sant. Es cierto. Amigos, ya está nuestro invitado con nosotros. Todo esto después de una bonita canción de Nickelback, banda recurrente en esta bella jornada de Oeste Tonight Show. Seguimos así. We'll be right back. you haven't earned yet. You're just a child with a temper. Haven't you heard? Don't hit a lady. Kicking your ass would be a pleasure. Again, it's time to fight. Same old shit, just on a different night. She grabs the gun, she's had enough. Tonight she'll find out how fucking tough he is, this man. Pulls the trigger after she can. Informativo que desmenuza los acontecimientos nacionales e internacionales más importantes de la semana, presentado por dos periodistas en rehabilitación, Santiago Alonso y Mariano Aragunde. Oeste Tonight Show. Noticias y entrevistas en Perfume Importado, todos los viernes de 20 a 22 por Radio Che. Bien, recuerden que estuvimos hace algunas semanas hablando con Agustín Leiro desde Hawái, sí. En vivo, que nos estaba contando que también que estaba participando en el famoso Mundial de Ironman en Hawái. Bueno, estuvimos hablando con él, nos contó un poquitito de la previa. Lo que también les contamos es que estuvo su compañero de equipo, del equipo de reinado de Aedo, de triatlón, que es Santiago Beltrán. Santiago, vos estabas, creo que estabas entrenando o estabas comiendo o en otra cabaña distinta, pero bueno, no pudimos hablar con vos. Y ahora ya estás de vuelta en Hawái, acá de vuelta en el oeste. Bienvenido. Aplausos. Santiago Beltrán. Aplausos del público. Gracias por convocarme acá y nada, para contar un poco de la experiencia de la segunda vez que fui allá. Así es, ya la segunda vez que clasifica. A ver, es todo un acto de reverencia incluso ya clasificar para ir a Hawái. Totalmente. Recordemos para aquellos que están un poquitito no en sintonía, Ironman es, digamos, el triatlón más largo, el más famoso, el más duro que existe en el mundo. Consiste de un triatlón, son tres disciplinas. Primero son 3.800 metros de natación en aguas abiertas, uh-huh, en el mar, en este caso en Hawái. Luego 180 kilómetros de ciclismo y luego un maratón, digamos, el completo de 42 kilómetros. ¿Todo junto? Preguntan. Sí, ¿todo junto? Todo corrido, sí. Se baja de nadar y va a bicicleta, se baja de bicicleta y va a correr. El ganador del Ironman de Hawái de este año fue, como todos, el favorito, que era Ian Frodeno, que bueno, ya se había coronado campeón del medio Ironman de esa distancia. Bueno, ganó con 8 horas 14 y el podio lo completó Andreas Reiler, también de Alemania, y le siguió Tim O'Donnell. Bueno, eso fue en la categoría Elite, pero hubieron un montón de amateurs que fueron a competir, digamos, en la categoría de grupos. Muchos argentinos entre ellos. Y Santiago, ¿cuántos argentinos, Santiago, habían? 31 wow. Argentinos. De hecho, uno veía las fotos de lo que era la previa, el desfile de las naciones, así en un quilombo. La verdad que sí, o sea... Le hicieron a Cococho como esa... Mark Allen. Mark Allen, una leyenda del triatlón, ¿no? Sí, la verdad que fue muy emotiva todo lo que es el desfile, todo eso. Te das cuenta que... cómo vive el argentino, cómo lo disfruta al máximo toda sí. Esa experiencia. Ves atrás nuestro y los australianos, que capaz que son 400, vienen con un autito, todos derechitos, todo bien. Se notaba mucho que eran éramos argentinos. Que... Se nota el barullo, cantar, las que ya salen las canciones de cancha, saltar, sí. De acá para allá. La verdad que se disfruta mucho. Es más, cuando termina el desfile venían los australianos y sacaban fotos con nosotros para sacarse muy fotos. Bueno. Qué grande. Bueno, así que nos hicimos notar allá. Sí, a full, a full. La verdad que se disfruta, se comparte, porque somos, viste, cuando sos pocos te haces más fuerte, qué sé yo. Es como que se sale del eje, están todos el desfile, todo por acá, despacito, y nada, el argentino como que quiebra todo. Qué y la se idea. Vio el video de con Mark Allen tirándolo hacia arriba. La idea era después tirarlo a Dave Scott. Sí. Pero estaba ahí medio hablando con Ut y no lo quisimos molestar. Bueno, tampoco. Bueno, y bueno, Santiago, nos contó un poco Agustín de lo que fue el tema de la previa, el jet lag que tuvieron que ir varios días, digamos, por ahí. ¿Cuántas horas de diferencia había? Son justo 7 horas. Bastante incómodo. Siempre se dice que es una hora por día que te cuesta aclimatarte, digamos. Claro, hasta que recuperas el sueño. Más o menos 7 días. Yo fui más o menos el 28 habré llegado, sí. O sea, 12, 13 días antes. Uh-huh. Pero bueno, es todo, es un cambio grande, desde la hora hasta el clima. Uh-huh. O sea, nosotros venimos de entrenar en invierno, 15 grados como mucho, claro, y allá corres con 35, tranquilo. ¿Y calor pesado, húmedo o seco? Sí. No, muy caluroso y muy húmedo. El sí. tema, lo que dicen, lo que mata la humedad, bueno, ahí no es te mata, cual. Te aniquila directamente. Y nada, los días previos tratás de hacer eso, de salir a entrenar a la hora del mediodía, la bici, correr, ir probando todo para que el día de la carrera salga. Tu cuerpo está acostumbrado al clima. Tal ¿no? cual, tal cual. ¿Y iban entrenando juntos con Agustín? Sí, con... la realidad es yo siempre lo que hablamos en el equipo y todo es como cumplir un sueño. Sí. O sea, ir allá es cumplir un sueño, ir allá con tu amigo y compañero de entrenamiento. Más todavía. Más todavía, tal cual. Así que era estar ahí, compartir ese momento. Después, la carrera es como una anécdota. Ya estás en Hawái, ya como dijiste vos antes, es como cumplir un sueño. Sí. Y después, el tiempo es lo mejor que salga. Que salga lo que salga. O sea, esta carrera, a comparación del año pasado, como fue la segunda vez, no fue como yo esperaba. Pero ya estar ahí es cumplir, sí, fue, digamos. Muy dura para todos, inclusive para algunos elite. Bueno, y una de las cosas que también nosotros pusimos la foto, una de las cosas que estuvo muy buena fue porque eran 4 argentinos que venían para atrás, venían aniquilados corriendo. La foto del trencito, los 4 corriendo. Sí, la foto del tren fue anecdótica. Yo no quería ni parar, yo ya venía caminando hace un montón. Contá qué pasó, a ver, en la etapa de corrida, ¿qué fue lo que pasó? Venía, yo me bajo entre los argentinos primero, segundo. Y empiezo a correr, me siento bien, kilómetro 20, 25, dejo de sentirme bien y ahí empiezo a caminar. Yo lo que siempre digo antes de largar cada carrera es a fondo, o sea, a fondo en ese momento, por el 25 era caminar. Sí. Y querés correr y no podés, querés correr y no podés, y no hay nafta, no hay nada, es solo caminar. Y llego al kilómetro más o menos 30, ya casi caminando, y miro el Garmin, el reloj. Y veía que venía a 10 el kilómetro, o sea, 10 minutos. Y dije, bueno, me faltan, voy 9 horas de carrera, me faltan 1 hora y 20. Listo. Seguí caminando y bueno, y a los 2 kilómetros me alcanza Cristian Burgos y Gonzalo Acosta. Y yo venía, ya empezamos a trotar, caminar, y en un momento estaban los chicos de Triamax. Uh-huh. Y yo corriendo y viene Cristian de atrás junto con Gonzalo, me agarra de la cintura y nos sacamos la foto. Yo la realidad que ahí son situaciones encontradas, pues estás enojado de que viniste, hiciste un viaje, te gastaste un montón de plata, un montón de esfuerzo. Y la verdad, y justo fue la foto y quedó ahí, o sea, está buenísima la situación, pero por dentro tenés un fuego que si te querés matar, pues estás caminando y no puedes estar haciendo lo que... o completando la prueba como vos querés. Bueno, es una anécdota divertida que queda ahí, pero qué sé yo. Pero bueno, contanos la carrera, retrocedamos varias horas en lo que fue ese día, la largada de la natación, ¿cómo estuvo la carrera, cómo estuvo la parte de la natación, del ciclismo? Contanos un poco desde adentro cómo la sentiste vos. Bien, el día arranca súper temprano, 4:30, 5 de la mañana, que desayunás, bueno, vas, te preparás, mucho protector, después de vaselina, bueno, la largada, allá comparación, yo lo comparo siempre con las carreras de acá. Acá cuando va a largar una carrera, viste, arrancan 5, 4, 3, y no llego a decir 3 que ya largaron todo. Claro. Allá sí, bueno, Yanquilandia, todo respetando la situación, y 5 segundos antes de largar se adelantan todos, y quedo en un lote, como decir, sexto, en una fila sexto. Y cuando largan imagínate que nosotros los varones debemos ser por lo menos 1.400, 1.400 personas nadando al mismo tiempo. Claro. Y mínimo un par de piñas y así, demás, recibís y repartís también. Claro. Ahí en ese momento, nada, tratá de nadar un poco con la cabeza afuera, ir tranquilo, no desesperarte, tratar de no hundirte, porque cuanto te hundís... Te pasan por arriba y... Mi estrategia fue la misma del año que del año pasado, nadar los primeros 200, 300 metros por afuera de la de las boyas, digamos, del lado... Solo, tranquilito. Sí, tampoco solo, no, porque no, hay varios que lo hacen, claro. Pero vas mucho mejor que por adentro. Después sí. Vienen los del kayak y te hacen ir hacia adentro. Bien. Dentro de las tres disciplinas, digamos que la natación es, digamos, mi fuerte. Es tu entonces, fuerte. Sí. Me ubiqué, me empecé a ubicar, me sentí bien y empecé a nadar cada vez mejor. Llegando al barco, que hay un barco bastante grande, los 1900 a la mitad. Sí. Donde girás y volvés. Y te pega la vuelta, claro. Tal cual. Cuando llego ahí, veo un grupito que está adelante, lo llego a conectar, que creo que era el primer grupo de los amateurs. Uh-huh. Y me quedo con ellos y bueno, ya venía haciendo un desgaste bastante grande. Y cuando pegan la vuelta al barco, como hacen un cambio de ritmo, bueno, y ahí los pierdo, ¿no? De los primeros, digamos, del 1900 al 2500, solo, o sea, de 1400 tuve nadé 500 metros solo, increíble. Nada, bueno, y ya dije, me cansé de nadar solo, empiezo a nadar un poco más suave, conecto al segundo grupo y ya con ellos, bueno, completo uh-huh. la parte de la natación. Creo que tardé 56 minutos, si no me equivoco. Claro. Sandy, vos recién hablabas de un momento muy especial, por ahí recibías piñas y era un momento casi de fricción. Y muchas veces seguramente en estas disciplinas se producen situaciones que no son deseadas y de mucha desesperación en un momento determinado. ¿Cómo haces o qué tipo de entrenamiento, si se quiere, mental haces para evitar paralizarte ante una situación que de pronto te agarra de imprevisto? ¿Cómo manejas vos esa tensión para convertirla en energía y para poder avanzar? La realidad, no sé si me preparo mentalmente. Yo lo que no me preocupo es porque no me hundan. Claro. ¿Entendés? No quedar abajo o que nadie te agarre de más. ¿Entendés? Yo, por suerte, nadé mucho tiempo y más o menos te das cuenta más qué tan cerca tenés al otro. O sea, más allá que los tenés encima, sabés dónde vas a dónde vos podés meter la mano o el que está atrás. Más o menos te vas dando cuenta. Si, por ejemplo, uno que viene atrás te tocó el pie, casi el gemelo, ya ahí correte porque sabés que la próxima brazada te viene a la espalda y te puede llegar a hundir. Claro. Y aparte recordemos que es como una pared de gente que va nadando junta. Por más nadador entrenado que seas, como vos decís, si te hundís, se te va a complicar mucho salir a flote porque te están pasando por arriba y no van a frenar por vos. Tal cual, eso está claro, así como... ¡Muchacho! Paren un poco. Claro, es como no que sucede. Venís nadando, vos decís... Si vos ves a alguien abajo, yo frenaría, pero en ese momento estás en la carrera más importante de tu vida. Obviamente. Ahí también tenés que hacerte valer, tenés que hacerte macho y tenés que saber los códigos de la natación ahí, ¿no? Sí, tampoco, o sea, yo soy partidario de nadar, o sea, si yo largo a golpear ya no estoy haciendo lo que yo quiero. Por supuesto. O sea, yo salgo a nadar, si estás adelante, a lo sumo te toco la pierna o demás, no trato de hundirte ni nada. O sea, bueno, y saliste me contaste en el segundo, digamos, en el segundo grupo de los amateurs, bien, o sea, sí, es un animal. La verdad, 50 y pico, gente, en 3.800 metros de nado. De ahí corriendo la bici. Corriendo la bici, bueno, el casco, te cambiás, como decís, todo el mismo día, como todo. Mucha gente te pregunta, tu zapato de ciclismo, casco, anteojos, y te subís a la bici. Chao. Bueno, los primeros 15 kilómetros creo se hacen por ahí, digamos, por lo que es Kailua Kona, que es la ciudad. Sí, que está buenísimo, pero es un pueblo. O sea, yo creo que termina el Ironman y ahí no queda nadie, claro. Como La Paz más o menos. Bueno, 16 kilómetros por ahí, que nada, que ahí estás súper contento, la gente te alienta, la venís pasando joya. Y después de ahí agarras ya lo que es el desierto, que es eso. La ruta, que es donde filman casi siempre los helicópteros, que filman siempre los helicópteros. El famoso campo de lava, ¿no? Famoso campo de lava, tal cual. Y pregunta, ¿el viento cómo estaba? Porque una de las cosas que hacen famosas a la isla de Hawái es el terrible viento que hay en la etapa de ciclismo. Este año, por suerte, no sopló. Hay una parte muy famosa que es la parte de Javi, que es ya llegando más o menos, te agarran el kilómetro 100. Sí. Que es... vas paralelo, vos ves, es como un acantilado y la ruta. Entonces ahí ves las palmeras que están torcidas. No, o sea, sí, acá sopla en serio. Me joda. Y, sí. El año pasado yo me acuerdo de vos ver gente y que ibas torcido. O sea, ibas apoyado en el viento. Y son 10, 15 kilómetros que vas a 15, a 20, a 25. O sea, esa velocidad que... Sí. Este año, la verdad, por suerte, no sopló el viento, pero lo que se sintió fue el calor. A lo sumo el viento en la bici... se sintió los últimos 30 o 40 kilómetros en contra, que la verdad que ya una brisa, cuando estás volviendo kilómetros 150... Refrescante, ¿no? Es refrescante, pero te frena. Sí. Te frena y lo sentís, por más que es un ventiladorcito, ya te frena. Y la bici, ¿Bien? Bien, sí, bien. Hice un tiempo menor que el año pasado, me sentí bien, respetando lo que es el drafting, cosa que a veces se respeta, a veces no. Uh-huh. O sea, cada uno es lo mismo que la natación. Vos salís a nadar, vos salís a pedalear, respetando las reglas. Recordamos que en la etapa de ciclismo lo que no pueden hacer cuando van en la bici es el drafting, que esto es lo mismo que pasa en las carreras. Es decir, si yo me chupo a un auto atrás, estoy como tomando ventaja, ¿no?, de la resistencia del aire. Entonces, por reglamento, siempre hay jueces en moto que van dando vueltas y los van controlando, ¿bien? Que vos tenés que tener, creo que son 13 metros, ¿sí? 10 metros de separación del tipo que va adelante. Claro. Cuando si lo pasás, lo pasas, y en caso, el que tipo que te da atrás ahora está en drafting. Sí, es así. O sea, vos tenés esos 10 metros, tenés, creo que, si no me equivoco, son 30 segundos para pasarlo. Bien. Si vos, o sea, achicás la brecha, por ejemplo, te pones a 5, te pones a 4, te pones a 3, y no llegaste a pasarlo dentro de los 30 segundos, el que está en drafting sos vos. Y te tenés que tirar para atrás. Bueno. Lo mismo es cuando vos, por ejemplo, algo que es muy normal, que la gente no lo sabe, cuando vos lo pasás, o sea, el que vos pasaste tiene que disminuir la velocidad. Exacto. Y llegar a los 10 metros de distancia. Exacto. Porque si yo te paso y vos apenas yo te paso me volvés a pasar, todo el gaste que hice yo no es el mismo que hiciste vos, porque te ahorraste, digamos, todo esos 10 metros. Claro, que correcto. No estás haciendo. Bueno, ¿y la bici? La bici, bien. ¿Tiempo? 5:04, creo. ¡Qué animal! Tremendo. No, bien. La bici me sentí bien, qué sé yo, respetando, mucho calor. Sí. O sea, el calor... Importante comer, hidratarse, sí. Son muchas horas arriba de la bici, gente, 5 horas arriba de la bici. Basto, que cada uno ya sabe qué tomar, qué comer, sí. Más que nada. ¿Qué comes? ¿Qué tomás? Yo tomo agua. ¿A qué le das? Gatorade. Sí. Y un poco de coca. Y un poco de coca. La coca no mucho porque después te duele la panza, tiene gas y... ¿Geles? No, no va. En la bici geles no. La bici son parecidos, son como unas gomitas. Ah, las gomitas. Las gomitas famosas esas y pastillas de sal con cafeína. Perfecto. Solamente eso. No comes nada sólido, ¿no? No. Mucha gente que yo veo que se lleva pedacitos de barra de cereal, hasta sándwiches he visto. Sí, sándwiches, jamón y queso. Yo, ¿sí? La gente que tiene experiencia, ¿viste? Llevar cosas sólidas como que... Con el calor, sí, ¿viste? ¿No? ¿Es contraproducente? Yo no comería. Cada cuerpo es distinto. Una barra. Claro. Como que hasta... me han contado que si te derretes, o sea, te vas nada, volvés y ya tenés el dulce derretido en la bici. Como que no es lo ideal. Bueno, ¿terminaste la bici? Terminó la bici. Una pequeña anécdota de la bici. Cuando te bajás, o sea, algo que yo lo comentaba con los argentinos allá. O sea, vos... todo súper profesional, te bajás a la bici apenas la largás, viene un ayudante y te la lleva. Sí. O sea, hay más gente ayudando que gente corriendo, es una locura y son todos voluntarios. O sea, nadie le paga nada, son todos voluntarios. Qué lindo. Y cuando dejás la bici te hacen correr alrededor del parque cerrado y nos hicieron correr por el asfalto y no lo habían mojado. O sea, imagínate, corrimos 60 metros con la temperatura 45 grados. Lo que quemó. Todos los que hablé, todos ampollados terminaron. Yo no creo que lo escuche Iron Man, pero es una crítica para que... Corrías a 3 esos 60 metros. Aparte, cuando pareces, no podés correr. Se te baja de la bici todo doblado y te des correr por ahí. Aparte, ya corres despacio. O sea, por ahí, por más que quieras correr rápido, en realidad te querés parar a la sombra. Sí. Pero tenés que correr por ahí por el asfalto todo caliente. Oh. Y cuando me senté, tenía todos los pies ampollados. Y el dolor. Sí. No, y encima tenías que irte a correr un maratón. Tenía que correr nada más que 42. No. Que habré corrido 35 y caminamos 7, pero bueno. Bueno, y ahí, bueno, ahí es donde, como decíamos, muchos cedieron ante lo que fue el calor hawaiense. Vos, Cristian, y muchos elite, inclusive, que eran, a ver, uno de los favoritos, que era Sebastián Kindle, también explotó. Sí, lo que te contaba antes, Kindle, tuve la suerte de hospedarme en un lugar que el representante, digamos, estaba ahí, y me contó que tuvo calambres estomacales, incluso la que ganó ya 2 o 3 años seguidos, Mirinda Kerfrin, y se bajó a correr. Problemas en la espalda, una lesión que tuvo en un accidente. No sé bien, pero o sea, estaba muy heavy. O sea, vos cuando vas corriendo y te los vas cruzando, o sea, vas viendo cada uno cómo viene. O sea, si ya, yo me acuerdo que lo cruzo al que sale tercero, que yo recién voy por el kilómetro 16, 17, y él ya viene por el 37, y ya lo ves que viene sufriendo mal. Digo, bueno, a mí me falta más de la mitad de la carrera, ¿cómo voy a terminar yo? Y bueno, dicho y hecho. Vos recién contabas que estabas ya cumpliendo parte de tu sueño. Y así como, por ejemplo, trazando un paralelismo con la banda de rock cuyo principal sueño es, por ejemplo, ser telonero de los Rolling Stones en River. La pregunta es, ¿cuál es tu techo? ¿Cuál sentís que es tu techo? La el tope máximo, tu sueño en sí más contundente como profesional del deporte. ¿Cuál es la meta a alcanzar? Es decir, ¿cuál sentís que es el próximo paso? ¿Pensás que hay algo más que Kona? Y ahí me gustaría, por ejemplo, no sé, objetivos así bastante, digamos, no sé si es la palabra largo plazo, pero difíciles, o sea, sí, ambiciosos. Puede ser, ambicioso puede ser bajar, no sé, las 9 horas en un Ironman. O sea, en Brasil estuve cerca, pero no lo logré, 9:11, igual fue un tiempo bastante bueno, no lo esperaba. Otra cosa puede ser, hace varios años que vengo corriendo la carrera, digamos, más famosa, por decirlo de una forma, acá de Argentina, que es La Paz, que es en Entre Ríos. Y vengo corriendo en Elite y nunca me sale la carrera. Sí. Siento que cada vez vengo mejor preparado y por una cosa no me sale. O sea, año tras año fui mejorando. No sé, claro. El primer año que corrí en Elite llegué anteúltimo. El otro año un poco más adelante y el año pasado un poco más adelante. Y este año es tratar de ir, no sé... Mejorando. Estar entre los mejores, porque ahí están, digamos, los mejores argentinos. Tocón, Echea, que van a... Están en otro escalón, ¿no? Que van a las Olimpiadas seguramente. Pero estar ahí... No sé si... Un top 10, sí. O un top 5, top 4 de Argentina. Sí. Entre los 4 o 5 mejores de Argentina. Más que top 10, digamos, internacional. Bueno, y me estás contando la parte de la corrida. Bueno, bajamos a correr. Como parecido a la bici, la primera parte, digamos, es un poquito, digamos, más tranquila porque también es por adentro. Hasta ese momento vos venías bien. Todavía no tenías algún objetivo de carrera, algún tiempo que decías, bueno, yo quiero meter más o menos tal tiempo. Y yo quería bajar mi tiempo del año pasado. O sea, estaba complicado. ¿Qué fue de cuánto? 9:52. Y este año fue 10:20. Ajá. Así que, bueno, empezamos a correr, empecé bien, no tenía la, digamos, el año pasado tuve la suerte de ir a entrenar a Estados Unidos un tiempo antes. En Boulder estuve, y este año, por una cosa u otra, o sea, tuve una lesión, pero después llegué bien, no corrí lo que me hubiera gustado correr, y bueno, igual cuando salí a correr dejé de pensar en eso, que no tenía dolores, nada, así que dije, bueno, salgo al ritmo que yo me sienta cómodo. Bueno, empiezo a correr, llegando al kilómetro 8 me siento bien, comiendo, es otro tema, el tema de la comida en la carrera no es lo mismo que en la bici. En la bici, claro, puedes comer mucho más cómodo que corriendo, vale, claro, la redundancia. ¿Y corriendo qué le dabas? Corriendo solo geles, lo que habíamos hablado geles antes. Geles y lo que agarrabas por ahí de los puestos de hidratación. Sí, geles con agua, mucho hielo y esponjas, allá hay esponjas que te pones un montón. Y yo me acuerdo perfecto cuando me pasa Agustín en el kilómetro más o menos 22, 23... Y tenía toda la espalda, yo para mí no se dio cuenta, toda llena de esponja. Le digo, Abu, parecés el jorobado, sacate alguna. Y dice, no, así estoy bien, me decía. Pero le digo, tenés un montón. Imagínate, o sea, a los ritmos que vas, que Agustín metió una maratón espectacular. Sí. Pero a los ritmos que vas, que podés charlar y podés decirle. Y bueno, kilómetro 8, lo pasó bien, seguimos corriendo. Ya a esa altura, el kilómetro 10, me comí 2 geles, venía bien. Ya en el 14 más o menos salís de la ciudad y agarrás la misma ruta que agarrás en la bici. Sí, desoladora. Si ustedes ven las imágenes, bueno, es para ver la imagen. Es como que ya en un momento, otra cosa que cuando me pasa Agustín, o sea, vos vas corriendo y es una fila interminable de conos, conos naranja, y no terminan nunca más y vos ves el calor de la ruta y solo los conos naranjas. Y la cabeza que te hace. No termina más. Bueno, y vos llegás a un lugar que se llama el famoso Energy Lab. El Energy Lab. Y ahí doblás a la izquierda. Y bueno, cuando me pasa Agustín, me dice, ¿de dónde está el Energy Lab? Le digo, no sé, este año lo corrieron, le digo yo, pues no llegamos más. Bueno, entonces ahí, bueno, fue que Agus me pasa. Ya antes me había pasado otro argentino que fue el que primero llegó, que se llama Lucas Antonietti, que la verdad, felicitarlo porque anduvo muy bien. Y bueno, cuando me pasa Agustín, yo sigo trotando a mi ritmo, él se me alejó bastante. Cuando llegamos ahí, el famoso Energy Lab, ahí yo ya no podía correr más. Y es como, antes de largar una carrera, como dije antes, es siempre a fondo. Y en ese momento, ir a fondo era caminar. Y, claro, y bueno, y en un momento y acá decís, volvemos al principio del relato cuando estábamos hablando, cuando me contabas que estabas caminando. Sí, caminar, y decís, bueno, camino hasta ahí, que hasta ahí puede ser el puesto de hidratación, ¿viste? Y en el puesto de hidratación que ahí siempre se camina para tomar, comer, agarrar, hasta lo que no tenés. Ya llega un momento que los ves a los que vienen corriendo que en vez de tirarse agua se tiran coca, se tiran Gatorade. Ya sí, bueno, estamos todos iguales, estamos todos en la misma. Entonces, bueno, el camino hasta ahí, en vez de ser, no sé, 300 metros, terminaron transformándose en 6 kilómetros. Que bueno, después pasa Cristian Burgos y Gonzalo Acosta y empiezo a trotar, caminar con ellos. los tres juntos. Después aparece otro argentino más, Pablo Ureta, y con él terminamos la carrera. Pero bueno, toda esa parte, decís, bueno, camino y querés trotar y caminas y trotas. Y es la bronca esa que querés decir, bueno, pero empezás a trotar y trotás 200 metros. Y decís, bueno, pero voy más rápido caminando. Bueno. Y es eso, pero bueno. El cuerpo te dice que no. El cuerpo te dice no. O sea, es una sensación rara. O sea, toda la gente, toda tu familia, todo tu equipo, todo Reynaud que te apoya. Y vos decís, pero yo no podés. Y es ahí. Y bueno, ¿y la llegada? Y la llegada es siempre emotiva, o sea, tuve la suerte el año pasado de que estuvieron mi hermano, mi papá y mi tío, este año estuvo mi novia, así que nada, es llegar ahí y tratar de llegar lo más digno posible, o sea, lo que me... Por ejemplo, mi novia Messi, final. No, era para más que sprint, era para gatear final, pero ya no daba más. Cuando llegás ahí, el comentario a todos, cuando pasan por acá, me decía mi novia, llegan re bien, están todos re bien, y digo, sí, por acá yo también pasé corriendo, pero los ves allá en el... Claro. En el medio del desierto y los veis que no pueden más. Pero bueno, es terminar, es cumplir otra carrera más y nada menos que en Hawái y nada. Y aparte, bueno, la foto muy linda, que es una de las grandes fotos que yo vi de Hawái, que es la llegada donde llegan los cuatro que venían, digamos, tirándose entre tal ellos cual, para terminar, que eran Santiago, eran Cristian Burgos, Gonzalo Acosta y Pablo Ureta. Y Pablo Ureta. Sí, foto que está en el Facebook de Oeste Tournée Show, está posteada hace bastante, así que la pueden ver. Los cuatro ahí llegando juntos. Alzando los brazos, triunfantes. Sí, incluso la foto salió en el diario de Hawái. En el diario de Hawái estuvo la foto. ¿Mirá? Esa. Muy bueno. Con los nombres de todos, que yo me traje como 5 ejemplares y llegué a mi casa y no los encuentro. Qué lindo. Pero, ¿no los encontrás? ¿No? No los encuentro. En una valija, en una no sé, bolsa. Parece que lo tiraron. Tenés que embarcarlo. Parece que lo tiraron. No. Bueno, ahora en un ratito seguimos, Santi, vamos. Dale. Con una rola, sí, que le haga honor a lo que significa correr un Ironman. Es una rola violenta, no sé si hace honor, pero... No tenemos el tema de Ironman, ¿no? No. Lo hubiera pensado antes, pero lo vamos a poner, sin duda alguna. Déjeme que lo busque en el listado de archivos y lo ponemos. Ya volvemos. Just one. espacio informativo que desmenuza los acontecimientos nacionales e internacionales más importantes de la semana, presentado por dos periodistas en rehabilitación, Santiago Alonso y Mariano Aragunde. Oeste Tonight Show. Noticias y entrevistas en Perfume Importado. Todos los viernes de 20 a 22 por Radio Che. Estamos de vuelta con mucho más Oeste Tonight Show, con un invitado de lujo. Estamos con Santiago Beltrán, triatleta del equipo Reinado de Aedo, que está aquí con nosotros. Les queremos comentar que también van a poder escuchar de vuelta esta nota en el Facebook de Oeste Tonight Show, a donde subiremos el programa, que como saben es facebook.com/OesteTonightShow. Y ahora, la sensualidad de Mariano Aragunde. Sí, es así. Hay una pequeña aplicación ahí en el Facebook que dice podcast. Sí. Ahí nosotros, en cuestión de horas, vamos a subir el programa. Bueno, nos contaste un poco de la carrera, cómo estuvo, las sensaciones, sobre todo algo que mencionaste, que es el amateurismo, ¿no? Uno esto lo hace a pulmón. Vos lo hiciste, digamos, bancándote todo vos, no sos, digamos, si bien tenés, sos un animal, todavía no, lamentablemente no nadie te banca a nivel elite, y eso implica mucho esfuerzo. Tal cual. Ya volviste y ahora contanos. Sé que estuvieron corriendo, les estuvo yendo muy bien en unas carreras, sí, a vos, sí, sí. Y Agustín Leiro también. El sábado pasado corrimos en Monte, en San Miguel del Monte. Sí. Yo nos reíamos con Agus, decíamos... Mirá que, cómo pasamos, ¿no? De lo que cómo pasamos, pero no por creerla ni ahí. Pero, o sea, no en función de la carrera, sino estábamos en Hawái, dijeron que hacía 40 grados, volvimos, que estaba haciendo calor, y el día nos recagamos de frío, la mañana, la laguna... fría, imagínate, metes en Hawái, peces de colores, qué lindo. Y ahí, bueno, pero nada, las carreras, o sea, se disfrutan al máximo y sal todo. Así sí. Que no, bien, yo quedé segundo, Agus quedó cuarto, sí. Pero nada, es como que estás todavía con el ritmo Ironman, ¿no? Claro. No cambias el chip, o sea, vas a un ritmo, no puedes acelerar, era la sensación. Y ahora, sí, bueno, el podio para ustedes no es algo desconocido, ¿no? Ya están un poco acostumbrados. Claro. Sí, qué sé yo. O sea, me gustaría, o sea, volviendo a los objetivos, o sea, todavía no, digamos, ganar una carrera, una general, todavía no se me dio. Este fin de semana casi se da. Pelearle a Mario de Elías una carrera. Y... no tengo que ganársela, pero peleársela. Yo creo que tiene que ser un short. Me he bajado a correr con él, pero bueno, después me tengo que atar a Mario para sí, que... ¿no? Sí, pero bueno, es... Ahora, hoy por hoy, sin drafting, creo que si no es el mejor de Argentina, le pegan el palo. Pero nada, el objetivo es siempre estar cada carrera, como dice, en el Ironman es ir a fondo. Ajá. Ir a fondo en el Ironman es un ritmo, ir en short es otro, pero bueno, nada. Dar todo, ya sea en Hawái o en Monte. Tal cual. O sea, lo que dice siempre Cap, el entrenador, es lo que nos gusta hacer es triatlón, y en cualquier lado que haya una carrera, perdón. Sí. A dar todo y a disfrutarla, si no, no entrenaríamos. Tal cual. Y bueno, de acá al futuro, vos tenés pensado alguna carrera, dijiste, bueno, ya bajás un cambio, ya pasó Hawái, ¿qué tenés pensado acá en adelante? ¿Cómo viene? Mi idea era correr, esta temporada es correr, si puedo, todos los fines de semana. O sea, este fin de semana hay una carrera en La Plata que se suspendió, así que bueno, el otro fin de semana vamos a ir a Chascomús, a las que organiza Leiva. Bueno, ya empezó la temporada de triatlón acá en Argentina, así que claro, todos los fines de semana una carrera. Todos los fines de semana que nos podamos anotar, las que nos inviten, vamos a ir. Sí. Bueno, entonces viene Leiva, después Pinarmán, después Mar del Plata, La Paz, sí. Y en el medio, o sea, siempre hay una carrera más importante por mes que vos le apuntás. Uh-huh. Por ejemplo, no sé, en diciembre sería Mar del Plata, el 20, sí. En enero sería La Paz, después bueno, ya febrero queda un poco más lejos. Pero nada, es ir y tratar de dar lo mejor. Y bueno, la próxima sería 14 o 15 de noviembre en Chascomús, un olímpico. ¿Y el medio Ironman de Buenos Aires lo vas a correr en marzo? El medio Ironman no creo. Ok. Es, primero, si me anotaría, tendría que anotar en Elite porque ya los cupos están out, digamos. Se vendió todo. ¿Te animás? Va. Yo animarme animo. Dale. Qué sé yo, hay que ver cómo... O sea, depende cómo venga la temporada y qué carrera, claro. Cómo vaya yendo. El año pasado... Digamos, durante la temporada no fue muy bien, pero con el Ironman fue una carrera espectacular. Sí. O sea, salí segundo en la categoría y la clasificación. Así que nada, depende cómo venga. El tiempo, por suerte, me lo hago y lo tengo, pues la verdad que mi familia, mamá, mi papá y mis hermanos me apoyan un montón y me dan los horarios y el lugar para hacerlo. Y tenemos un equipo, como ustedes dijeron antes, Reinado, que yo siempre digo que es mucho más fácil hacerlo en equipo que hacerlo solo. Yo creo que si por ejemplo mañana vamos a entrenar a Ezeiza, si tendría que ir solo, no, lo pienso tres veces. Sí. Ahora si vamos todos, lo pienso una y voy. Claro, sí. Tal cual. Bueno, Santiago, ¿algún saludo que quieras decir? ¿Algún comentario final? Que... Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Ha sido y un a, la a la mañana cuando mandaron el mensaje, que sí, de una, salí de la pileta a trabajar y vine para acá. Y saludar, nada, hoy le comenté, tengo muchos primos, tíos en Córdoba, La Rioja, me dijeron que les mande saludos, así que les mando a Gonzalo, Pablo y demás. Acá mi tío de Pompeya, que ahora me voy a comer gratis. Muy bien. Mirá. Así que pasamos el chivo, si no me dan de comer. Ah, bueno, eso es para que... Nutrición oficial de Santiago Beltrán. Claro, es cortesía de Pompeya, aquí en el corazón de Castelar. Ahí quedamos perfectos. Y saludos a los familiares de Córdoba, a ellos también. Familia, sí, a mi novia, por supuesto, porque si no... Bueno, creo que me esté escuchando, creo que está con las amigas. Pero bueno, queda grabado y lo puedo escuchar. Dijo que estaba con las amigas. Dijo que estaba. Claro, con la grabación. Escribí, pon un mensaje ya para quedar bien. Eso, digo, este es el momento, claro. Pone algo. Exacto. Bueno, y a mi familia, más que nada, a mi familia por el aguante y por todo. A mi abuela, uh-huh. Está pasando un momento difícil, pero nada más. Perfecto, bueno, Santiago, muchísimas gracias por aplausos venir. Aplausos de la gente. Un placer, aquí. Un honor tener a un deportista como Santiago. Y bueno, mantenernos al tanto de tus próximos podios, porque no ojalá, va a ser algo. Ojalá. Sí, por general siempre solemos escuchar de los atletas de reinado, bueno, tanto él como Agustín Leiro, que él estaba con la novia, me dijo que iba a poner, que él sí estaba con la novia. digamos, Erika Simón también está teniendo muy buenas carreras. En fin, en el oeste curte el triatlón, totalmente. Como ustedes ya saben. Así que Santiago. Vamos a escuchar un poco de Alma Fuerte y después nos queda reflexión en el ocaso por y un favor. Par de noticias más como para cerrar esta jornada con cognac de por medio. ¿Alma Fuerte? Dale. Suena así. ahora, una reflexión en el ocaso. En mis años mozos fui a marchas de todo tipo, reivindicando, sí, cosas en las que creía, pero tengo algo pendiente. Siempre quise ser aquel que está con el megáfono gritando cosas a lo loco. Me gustaría ir a una marcha de lo que sea y hacer eso. También vendiendo pan relleno, que es algo que siempre quise hacer. Cosas pendientes de la vida. Esto fue una reflexión en el ocaso. Pensamientos de bolsillo en Oeste Tonight Show. Tenemos un pequeño popurrí para ir cerrando este segmento informativo en Oeste Tonight Show. Vamos primero a una linda noticia que tiene que ver... Vamos a dos noticias vamos a tratar, completamente distintas, con muy poco tiempo. La primera es una muy linda noticia, es que se ha recuperado el nieto número 118. Eso es algo muy que nos alegra por demás. La cuestión es que una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo, que ayer recuperó a su nieto, número 118, aseguró no poder quejarse de la vida después de recibir la noticia del hallazgo de Martín, hijo de Jorge Oscar Ogando y de Stella Maris Montesano, que aún se encuentran desaparecidos. Estas noticias, entre tanto mare magnum periodístico, entre tanto tanto lodo que hay en la arena política, viene de alguna forma para bajarnos un poco, para llamarnos a la reflexión y alegrarnos, que esa es, me parece, la noticia más más importante. Sí, y una de las cosas que se criticaron, que yo he visto en Twitter, no lo veo en Clarín eso, esa noticia. Claro, sería bueno, ¿no?, que esto se viera en Clarín, porque va más allá de la pelea que claro. tiene el gobierno con Clarín o Clarín con el gobierno. Es algo que es muy publicable y que es algo que, más allá del color político que se tenga, es algo que nos debería alegrar. No queremos hacer periodismo de periodistas. No, no queremos, no queremos, pero sería bueno que lo informara. Dijo, yo ya estoy feliz, quiero verlo, conocerlo, dentro mío hay amontonados 39 años, fue lo que dijo Delia, que ayer habló por teléfono con su nieto que reside en el exterior. En declaraciones a distintas radios, la abuela, que es una de las 12 primeras madres abuelas que inició allá por 1977 la tarea que hoy permitió la restitución de 118 nietos, recordó a la hermana de Martín, Virginia, que a los 3 años quedó al cuidado de Delia y que desde los 18 dedicó su vida a buscar a su hermano y que en 2011 se quitó la vida. Dijo, cumplí con la promesa que hice el 16 de octubre, hace ya 39 años, de buscar a Martín mientras viva. Siento que la mano de ella me guía permanentemente y ahora estoy feliz porque cumplí con la promesa que hice en ese momento. Fue lo que dijo al recordar a Virginia. La abuela de Plaza de Mayo admitió quedar sorprendida porque en su diálogo con Martín le preguntaba sobre su vida. Me preguntó con quién vivía y le dije que estaba sola, esperándolo, aunque no estoy sola de afectos. Fue lo que dijo Delia, que continuará en la lucha por encontrar los cuerpos de su hija y de su yerno, recordemos, secuestrados en La Plata en el periodo más negro de nuestra historia, ya en 1976. Esto se suma a, bueno, otra noticia que fue más que nada la noticia en materia de derechos humanos el año pasado por el nieto de Stella, que hasta llegó a ser hashtag mundial en Twitter allá el año pasado. ¿Te cuando acordás? Fue el hashtag, fue el nieto de Stella. Por todo lo que significaba, por la lucha, no querer ningún tipo de venganza contra los genocidas y injusticias, es lo que nos pone muy contentos. Dicho esto, vamos a correr el ángulo de la información, palabra que usaba el señor Roberto Maidana en América Noticias en 1994. La noticia es, les pintaron los autos. Lo que podría llamarse una sección llamada ¿Qué risa cuando les pasa? Esto sucede en la cancha de River, los fanáticos del Millonario. Tras la derrota como local ante Huracán por la ida de la Sudamericana, a varios les enchastraron sus vehículos en las inmediaciones del Monumental de Núñez porque los dejaron mal estacionados. Hubo un montón de autos con leyendas como Jodete Sorete encima de autos de alta gama pintados con aerosol. Lo cierto es que la desazón fue doble para los hinchas de River. A la derrota por 1-0 ante Huracán en la ida de la Copa Sudamericana se le sumó que algunos sufrieron un escrache con pintura debido a que estacionaron mal sus autos cuando se disponían a ver el partido en el Monumental. Salame, Gil y qué otros insultos aparecieron, bueno, también leyendas referidas al descenso del equipo millonario que aparecían escritos en pinturas negras en capots de al menos 5 coches. Además, increíblemente, una persona afectada por el mal estacionamiento escribió una nota en la que señala al dueño de su auto y se refiere a él como a alguien que es de la B y que la próxima vez lo iba a pensar dos veces. Nada, una pequeña noticia de color que uno tiene por aquí. Esto es lo que hay que hacer, yo lo quiero decir, esto es lo que hay que hacerle a aquellos que estacionan en rampa para discapacitados. Sí. Hay un video en Brasil que está dando vueltas de un tipo que estacionó en una rampa para discapacitados. Que le ponen todos los papeles. Muchos sí, papeles, sí. No todos. Le empapelaron el auto a tal punto que era muy difícil sacarlo. Y después, cuando llegó el propietario de ese coche y fue filmado, todo el mundo se les cagó de risa. Porque se le hacía difícil salir de ahí. Bueno, hablando de River y Boca, obviamente decidimos darle prioridad deportiva a lo que fue, digamos, el relato de Santi, y no hablamos de el bochornoso título de Boca claro. Que obtuvo frente a Central por la Copa Argentina, que eso ya se dijo, hay que mencionarlo obviamente, pero ya se dijo bastante. No sé todavía lo que queda pendiente, que va a pasar con el hábito Ceballos, pero las cargadas, a ver, entre el equipo de Boca, de River, que son una constante. Son una constante. Pero en fin, muchos hinchas de Boca, lo que sí es verdad, se abstuvieron de cargar a River. Claro. Se abstuvieron porque es por lo menos lo que yo leí de los hinchas de Boca y que conozco, muchos de ellos se sentían como, digamos, no contentos, avergonzados, no avergonzados, sino como que no era la manera de ganar. Claro. Entonces, como que no, yo no vi la típica cargada al hincha de River. El hincha de Boca es bastante cargoso cuando totalmente. Gana. Totalmente. Es el peor. Perdón, ni hablar cuando River se fue a la B. No. Yo creo que fue lo duro no era tanto el hecho deportivo, sino el día siguiente, ¿no? Las cargadas en la oficina. Claro. Gente que no fue a la oficina el otro día, se registró un alza de gente que faltó a su trabajo a propósito de esto. Nosotros nos vamos ya, no queda más. No queda más. Santi, ha sido un gran placer. Ya el programa que viene será palpitando ya las elecciones. Ya estamos ahí. Exactamente, porque estamos... A dos programas. El próximo será el 13. Luego será el debate. Y después, que sea lo que Dios quiera, básicamente, sí, como dijo el Cabezón Dualde. Así que estamos en lo que podría ser una gran previa del acontecimiento del año. La recta final, a ver... qué sé yo, no mencionamos tampoco el tema de lo que fue el escándalo que hubo en Diputados, sí. Lo que fue la GENE, pero todo indica, a ver, está tenso. Está, ¿no? Muy kenchi todo. Ni siquiera confiamos en los encuestadores, no tenemos manera de saber qué es lo que va a pasar. Si esto fuera Clarín, en el apartado quién gana y quién pierde, los que pierden son las encuestadoras que se fumaron cualquier cosa y dieron cualquier fruta como resultado. Ni hablar, en fin. Yo, Santiago, sí. Sabes que ninguno de los candidatos son santos de mi devoción. Si es por mí, no sé qué hago. Pero mi presentimiento es que va a ganar Macri. ¡No lo diga! Simplemente porque a mí me gusta después decir, ves que yo tenía razón. Claro. Es el único motivo por el que yo te digo, me va a ganar Macri. Tu razón nos va a costar carísimo. Eso es otra cosa. Pero eso es otra cosa. Damas y caballeros, nosotros nos retiramos. El señor Mariano Aragunde ya se está sacando los auriculares. Así es. Muy buenas noches, Santiago Alonso. Amigos, hasta aquí hemos llegado con este Tonight Show. Los queremos un montón. Y el viernes que viene, a la misma hora, dicen que estamos de vuelta. ¡Chao! Esto fue Oeste Tonight Show con Santiago Alonso y Mariano Aragunde. Diríjase hacia las salidas indicadas. Los esperamos la próxima semana. Y conduzca con cuidado. A partir de este momento, finaliza el horario de protección al menor. Culo.